Bienvenidos un sábado más al Desenterrador, un sábado experimental donde los haya y un sábado en el que el Desenterrador va a recordar, bueno, terminar una trilogía que probablemente acabe en cuatrilogía sobre el músico finlandés Jussi Letisalo. Ya se hicieron dos especiales, este es el tercero. Os recuerdo, a los que escuchéis, es un bajista finlandés que en 1991 fundó Circle, una banda prolífica donde las haya con influencias de heavy metal y crowd rock, y que desarrolla un estilo rock experimental al repetitivo. También dirige Letisalo, un sello discográfico llamado Electro Records, que lanza su propia música con un montón de, no solo con Circle, sino con un montón de bandas que tiene, junto a otros grupos de rock y metal igual de bizarros como él, como pueden ser Faust y Acid Modest Temper. Siendo el proyecto principal de los esfuerzos musicales de Letisalo, Circle ha lanzado 40 álbumes desde ese 1991. Bueno, publicó EPs e historias, pero el primer disco de estudio es del 94. Pero bueno, lleva 40 discos en cualquier caso. Y a lo largo de la formación siempre ha cambiado mogollón. Letisalo ha sido la única presencia constante y líder de facto. Y la formación principal actual de la banda es Mika Rato, Jan Westerlund, Tommy Lepanen y el propio Letisalo. Es la encarnación más larga del grupo y aunque su producción se ha ralentizado desde mediados de la década del 2000, no parece que Letisalo tenga intención de retirar Circle de su miríada de lanzamientos. Pero es que no acaba ahí, ni muchísimo menos. Está involucrado Letisalo en una gran cantidad de proyectos fuera de Circle, entre los que destaca Faro Overlord, originalmente el trío de Lepanen, Westerlund y Letisalo, que se entregan a la pasión por el stoner rock, aunque últimamente han abrazado el synthwave y otros estilos. Es imposible, no acaba de quedarse en un estilo con ninguno de los proyectos que tiene Letisalo. Luego él y Rato han lanzado varios álbumes como dúo, Rato y Letisalo, y luego uno como trío junto a Kauko Roika. También está Electro Verde, que está basado en la improvisación, que utiliza instrumentos electrónicos, ritmos de jazz y riffs de rock progresivo al estilo de la década de los 70. Y luego, aparte, otras bandas que tiene son Iron Magazine, Oric, Decathlon, Pacastet, Saxet, Dr. Ketu, Steel Mammoth y Letisalo Family, que hace que es un grupo que tiene con sus padres. También tiene Grumbling Fur, junto a la Daniel O'Sullivan de Guapo y Alexander Tucker. Y en 2012 vio el lanzamiento de debut de Split Cranium, una colaboración con Aaron Turner del grupo Ya se ha aparecido Isis, y que dirige el mítico sello metalero hipster por excelencia Hydra Head, que creo que ya está desaparecido. Es curioso, pero Far Overlord, que es una de las cosas que os he comentado, el último disco canta Aaron Turner y no tiene nada que ver con el stoner rock y metal que practicaban en sus inicios. Es cambiante, es progresivo, es mutante, es imprevisible, es para mí de los músicos más interesantes y menos comprometidos de los últimos 30 años. Por supuesto que muchas de las cosas que tiene son inescuchables y tiene discos que son repetitivos y no van a ningún lado, pero entre tanta movida hay mogollón de material que rascar y de eso se trata en este tercer volumen sobre la música de Jussi Letisalo. Y vamos a hacerlo cronológicamente. Ya os he hablado más o menos de las bandas principales que tiene y de qué estilos practican. Ahora vamos a hablar de canciones y lo vamos a hacer cronológicamente. Lo dejamos en el 2008 y en el 2008 empezamos. Vamos a escuchar del disco de Hollywood la canción Mercy on Tuesday. Empieza el tercer especial de Circle y Jussi Letisalo en el Desenterrador. Strike the pose, feel like shit tonight. Light a smoke, have a drink, wear the jester's mask. Make a joke, have a laugh, seems try to shout alligator tears. Try to draw a line on a clear glass table. Tell you what the mirror ain't got no love. Tell you in the moon if he was evil. Got a little blood on a velvet glove. Messy and Tuesday came to the show. Couldn't hang backstage cause they had to go. Make an appearance, need to be seen. A laugh at the staff, it seems they're so mean. So mean, so mean. Pull the ace, make the face, walk onto the stage. Take a drink, give a wink, tries to act his age. Taxi boys and all that noise, lights are in his eyes. Power cord, mental ward, wearing his disguise. Standing in the wings, sweet sisters with a sweet foot. Tend to walk away, ain't got no love. Had a mess of little from the noise that he made. Got a little mess on a velvet glove. Mercy and Tuesday, they got their nerve. Took down our friend Roger, threw him a curb. But they don't think two times about those that they hurt. Slinging their mud, throwing their dirt. Houston and April, witches of yore, laughing and belching, acting the whore. Fishnets and vice grips, whiskey and coke, drops and blood stains, a snort and a toke. Mercy and Tuesday looked to the stage, saw nothing but poses draped in fake rage. Shrugged their thin shoulders, sipped their weak drinks, looked at their watches and started to think. Mercy met April, Houston met the twos. They all had a love for glitter and booze. Cold shoulder the boys who don't understand, so they joined forces and started a band. Mercy Avanzamos en la cronología de Circle y nos vamos hasta el año 2009, porque tanta es el volumen de publicación, tanto de, valga la redundancia, de Circle como de sus proyectos paralelos, que no hay año en el que no haya hecho algo. En el 2009 no es una canción la que tenemos, sino dos, de dos bandas, por supuesto, diferentes. Por un lado, de los que hemos mencionado en el principio del programa, Steel Mammoth, de ese revival de heavy metal de la vieja escuela, con su disco Nuclear Ritual y la canción King of the Damned. Y luego de ese dúo, no, perdón, de ese trío que formó junto a Roika y a Rato, no confundir con el político, este Rato con todo diéresis y doble T. Os tengo que leer el título, que está en finlandés, así que bueno, para los que sepáis finlandés ya me podéis perdonar. Ekai miehen tarvi aina oya macho. Suena como os lo digo, no sé si se leerá así. Del año 2009, como digo, el disco se llama Yekaratanta. Entonces, pues bueno, aquí van estos dos temas de ese proyecto multiestilístico, experimental e imprevisible que es la vida musical de Jussi Letisalo. Saa jos haluaa heikkoutensa paljastaa, se on todellista vahvuutta. Oh. On ilta aurinko, meri kimaltelee jo, mutta kauneutta silmäsi ei huomaa. On raha huolia, pistäviä nuolia, onni kissan kultaa vuoroveden tuomaa. Sua kuuntelen ja ehkä ratkaisen osan ongelmista, jos annat mun vain tietää. Ei kai miehen tarvi aina olla macho, kyllä mieskin kyyneleitä murattaa. Ei kai miehen tarvi aina olla macho, kyllä mieskin saa jos haluaa. Heikkoutensa paljastaa, heikkoutensa paljastaa. Se on todellista vahvuutta. Ei kai miehen tarvi aina olla macho, kyllä mieskin kyyneleitä vuodattaa. Ei kai miehen tarvi aina olla macho, kyllä mieskin saa jos haluaa. Heikkoutensa paljastaa, se on todellista vahvuutta. Ja kääntyy parhain päin, kaikki ongelmat, hei rakas minun katso. Kenenkään ei yksinään pidä kantaa sisällään, painolastia kuin kiven kova macho. Mä sua kuuntelen, jos kerrot mulle sen, mikä mieltä sahdistaa ja sisälläsi painaa. Ei kai miehen tarvi aina olla macho, kyllä mieskin kyyneleitä vuodattaa. Ei kai miehen tarvi aina olla macho, kyllä mieskin saa jos haluaa. Heikkoutensa paljastaa, se on todellista vahvuutta. Vahvuutta. Después de estos dos temitas, ampliando ya un poco el elemento estilístico de la primera canción que ha sonado en el programa, seguimos analizando la vida de musical de Josie Letizalo, y ahora vamos al 2010, que fue un año pues un poco escasito, como el 2008. Me imagino que habrá más cosas que hubiera publicado, pero así que encontrara yo, sin volverme loco, solo apareció el disco Rautatie de Circo del 2010, y una canción que he escogido es la que da título, Rautatie. Yeah. No así, de, después de haber escuchado este tema del único que hay publicado el 2010 de los proyectos de Juicy, ahora vamos a pasar al 2011 en el que el rollo prolífico se multiplicó exponencialmente. De los que yo he encontrado, en el 2011 publicó exactamente 1, 2, 3, 4, 5 discos. Con las bandas Circle, que es como hemos comentado su vehículo principal, Steel Mammoth, colaboró con la gente guapo en Grumbling Fur y sacó un disco con... ¿no? Dos discos con Steel Mammoth, Tela Marinera. Así que os voy a ir relatando lo que vais a escuchar. Vais a ir por un lado del disco Infectio de Circle, la canción Pisara, del disco Noidutu de Circle, la canción Drifting, del disco Nuclear Rebirth del proyecto metalero, heavy metalero Steel Mammoth, la canción Torture Labyrinth, de la colaboración con la gente de guapo Grumbling Fur en el disco Furrier, la canción Orb of the Boots, y del otro disco publicado en ese año de Steel Mammoth, Radiation Funeral, la canción Blitzkrieg Elder. Tela marinera lo que puede hacer dar de sí un año dependiendo de cómo lo enfoques. We'll be right back. wondering what and why. Why there's a bucket on the grave. Who's just trying to save the world that you've never had. And you want to hold it all, but it slips out through your fingers. Tässä on ehkä samanlaista henkeä, mihin itse on vähän vaikea päästä ehkä nyt. Esimerkiksi tällä hetkellä pikkusen oli vaikea päästä mukaan, mutta selvästi mitä siellä on haettu tavallaan sen kaihomielisen suomalaisen iskelmän ja sitten tällaiseen abstraktimman piano kautta ja rockibändi soittaa takani, niin palaset oli mielenkiintoiset kyllä. Ja miltä tuntuisi, pitäisikö tuota editoida kappaleet lyhyemmäksi tai ottaa jostain pois jotain, vai pitäisikö se pitää tuommoisen pötkönä? Vaikea sanoa näin. No entäs mitäs sä, mitäs sä nyt tälle antaisit tähtiä? Mulla on jostain syystä, tää on ollut mainio päivä nyt, kun päästiin tekemään tätä. Joo. Ja kuuntelee näitä nauhoituksia, niin mä oon vähän ehkä turhankin optimistisella tuulella. Mutta se on päivästä monesti kiinni, että ei se koko maailmankaikkeuden historia tarvitse aina. Jos mä antaisin täällä kolme ja puoli, voiko puolikkaita antaa? Voi, me voidaan nyt antaa ehdottomasti. Joo, elokuva-arvostelussa monesti sitä juuri käytetäänkin kyllä sen verran, ja hampaa koloa eli joku, että ehkä mäkin se 3,5 tai 3, jos mä pistän tällä kertaa. Mä pistän vaikka 3. Mä pistän 3 tällä kertaa. estamos ya en el año 2012. La producción de este año es un poco más reducida, aunque destacable. Estamos hablando de tres lanzamientos. Primero, Circle, que vuelve con el disco Manner y la canción Blue King. Luego, por fin, después de una ausencia de unos cuantos años que ni siquiera ha salido todavía en este programa, Pharaoh Overlord con el disco Lunar Jetman y la canción Cardinal. Y el dúo de Rato y Letizalo, el disco se llama Matemática y la canción, otra vez finlandés de este que parece de otro planeta, Kurkista Anne Frankin Päiväkirjan. Ahí os dejo. By haunting me. tietä leirintä ja haukoissan saa. Vain lirikon armanneen koittoo vapauden, lensi anteeni tilan kaidan ylle. Y en el 2013 ya si Leti Salo y sus miles de proyectos paralelos aumentan un pelín la productividad respecto al 2012 con 4 discos, uno de Circle del 2013 llamado Incarnation, una colaboración con otro proyecto de Aaron Turner de Isis llamado Mammifer junto a Circle que se llama Enharmonic Intervals y la canción se llama Parting of Bodies. Vuelve Grumbling Fur, esa colaboración que tiene ya si Leti Salo con la gente de Guapo. La canción se llama The Ballad of Roy Batty y aparece por primera vez Falcon, uno de sus innumerables proyectos de homenaje al heavy metal más cazurro y primitivo. El disco se llama Frontier y la canción Partners in Crime. Especial del músico finlandés Jassy Leti Salo en El Desenterrador. spots will bend and give in. Spread your legs and fly. Don't think about the price now, 'cause I'm gonna take you for a ride of your life. Someday we'll be laughing at the mess we left behind. Time, dear, and there's no rush and no fear, and there's a way out of here. Straight through the stratosphere. El momento de despedirnos. A pesar de que estoy siguiendo año a año la prolífica carrera de Yassi Letizalo, estoy llegando a una época en la que se redujeron bastante los lanzamientos y que ha sido complicado encontrar cada año más de una cosa respecto a cosas a lo que os he contado antes. Aún así, eso no quiere decir que bajo los estándares de la publicación normal el tío estuviera parado, pero yo creo que incluso hay algún año que no he encontrado nada, y no significa que no tuviera nada, sino que no hay mucha información al respecto de este hombre y a veces cuesta un poco estar al loro de todo lo que saca. Lo que sí sé es que va a haber un cuarto volumen, porque en el 2019, que es el último año que no he, o sea, yo este se va a dedicar hasta, va a llegar al 2018, 2019 y luego la pandemia del 2021, ha sacado un montón de historias que yo creo que para cuando me ponga a hacer un cuarto especial serán más, y por lo tanto dará para flipar en colores con el legado bizarro y temático de este músico finlandés que nació en el año 72 y que, bueno, no sé si vivir en el país en el que vive o qué, pero lo de Finlandia y la música es que no hay un documental en condiciones que explique, bueno, en general lo que es el mundo escandinavo y la relación que tiene con la música y con la creatividad. Y pues bueno, muchos, yo siempre he pensado que el clima influye mucho porque tienen inviernos larguísimos y están en muchas situaciones en las que o haces eso, te cortas las venas básicamente. También creo que hay algo ahí en la música, también lo de más o menos haber mantenido una democracia constante durante, más allá de que uno piense que sea o no sea el gobierno ideal, la estabilidad política también permite que los artes florezcan de una manera pues un poco más continuada, pero es que es alucinante las cosas que salen de ese país. Ya hice un especial en su momento de Islandia. No sé si algún día me entregaré a hacer uno sobre Escandinavia en general, pero, o Finlandia en particular, pero solo con lo que ha hecho este hombre da para alucinar en colores. Que al fin y al cabo ya soy el tercer especial y no he terminado. Así que me dejo de palabras y os pongo las cuatro canciones finales que cerrarán el programa, de distintos años en este caso. En el 2014 otra vez Grumbling Fur publicaría junto a Josie Letizalo el disco Preternaturals y la canción que vais a escuchar, Light Sinisters. También Grumbling Fur sacaba el cuarto disco llamado Fur 4 en el 2016 y la canción que vais a escuchar es Heavy Days. Circle sacaba un discazo de la manga después de todo el tiempo que llevaba llamado Terminal y la canción Kill City, en homenaje yo creo a los Stooges, porque también es un estilo que yo creo que le mola mucho a Letizalo. Y en el año 2018 Far Overlord sacaba el disco Cero y la canción Revolution. Espero que hayáis disfrutado, los que os habéis atrevido a internaros en el mundo de la música de ellos y Letizalo. Yo desde luego estoy encantado de daros la oportunidad de descubrir nuevos universos musicales. Hasta el sábado que viene. Yeah. Of the coat. Well, I'm sick. I'm so sick of a lot of people trying to tell me what I can and can't do with my life. And I'm tired. I'm so tired of a lot of people in a lot of high places. Don't want you and me to enjoy ourselves. Takes just for